Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y planetas accesorios. Feliz domingo de Pascua para todos los cristianos. El futuro está en desorden. Vayamos hacia él, así lo acomodamos un poco y lo dejamos en condiciones de ser habitado con cierta dignidad. ¿Qué te parece? ¿Te acordás de aquello que tanto soñabas y soñabas y un día te cansaste de esperar? Bueno, prepárate, porque viene llegando. Ya lo dijo Mahatma Gandhi. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Mientras tanto, hoy, domingo 20 de abril de 2014, nosotros queremos mirarlos a los ojos a ustedes y decirles, así como al pasar, queridos oyentes, atenti que este programa está grabado, Nobleza obliga. Vamos a presentarnos, pianista de cabecera, maestro Alejandro Weber, el hombre ante el cual se rinden las blancas y las negras, siempre hablando de teclas, claro, no de ovejas, ¿no? Porque en el teclado, cada 7 blancas, 5 negras, pero en el rebaño, cada cuántas ovejas blancas, una negra, maestro. Que yo tenía. Una cordera blanca que yo tenía. ¿Vos te acordás de cuando los duendes cazan perdices? La cantaba Luis Andrini allí. Eulogio se llamaba su personaje, que era electricista de subterráneos, ¿no? Y Bachicha, su compañero. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la jara se mantenía. Se mantenía, mare. Se mantenía. Una cordera blanca que yo tenía. Bam, bam, bam, bam, bim, bam. ¿Por qué todo esto de las corderas, ovejas? Porque hace 2 semanas nos llamó uno de ustedes, Tito de Paternal, y dejó este llamativo interrogante que no nos pasó desapercibido, pero en el fervor de la batalla contestamos al pasar. Escuchémoslo de nuevo. Sí, buenas tardes para el programa de Hugo Paredero. Bueno, Estación Futuro. Una preguntita, ¿qué papel cumplirían en el futuro las ovejas negras de la familia? ¿Tienen futuro? ¿Qué papel cumplirían? Bueno, una inquietud. Tito de Paternal, chao, gracias, saludos. La inquietud de Tito de Paternal. En realidad, Tito, si nos pusiéramos rigurosos, tendríamos que preguntarle eso a la madre del borrego, que todo lo sabe, ¿no? Pero anda a encontrarla. Yo te diría que el futuro de una oveja negra en un grupo familiar depende del cristal que cada miembro de esa familia use para observarla, ¿no? La tía Wikipedia, por ejemplo, usa un cristal rígido y opaco, en tanto describe a la oveja negra como a un miembro diferente y poco respetable del grupo familiar. ¿Por qué poco respetable? Bueno, porque la tía Wikipedia sostiene que el término oveja negra se relaciona con aspectos negativos de una persona y pone como ejemplo de aspecto negativo la rebeldía. No, yo no sé qué pensará vos, Tito, pero la rebeldía no siempre es negativa, ¿no? Si dice nuestro primer GPS, el diccionario, que rebelde es aquel que se subleva contra alguien o contra algo, habrá que ver cuál es esa orden que se quiere imponer, porque la rebeldía bien podría significar un acto de autodefensa, de dignidad, de nobleza, una orden desmesurada o algún mandamiento sádico del cual hay que defenderse, ¿no? Muchas veces tienen mejor futuro, Tito, las ovejas negras o descarriadas, que le dicen también, que las blanquitas ordenadas que no se salen del rebaño marcado por el pastor, que para que le obedezcan, acostumbra a amenazarlas con el lobo. Bueno, muchas veces el lobo puede ser el mismo pastor, ¿no? Pero Parece que lo de oveja negra como descalificativo deriva de la presencia indeseable y poco común del lana negra en rebaños de ovejas blancas, lo cual no era bueno para el criador, ya que la lana de dichas ovejas no era cotizada en el mercado. Cuentan que en Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, nosotros éramos muy chicos todavía, el color negro de las ovejas era visto como marca del diablo. Pero, Tito de Paternal, yo preferiría responderte con las palabras sabias de un literato, no con las torpes mías. Y que vos uses el cristal que quieras, saque tus conclusiones respecto del futuro que cabe esperar de una oveja negra en un grupo familiar. La oveja negra se llama esta pequeña fábula de Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que nació en 1921, se exilió a los 23 en México. Del 53 al 56 vivió en Chile, donde se desempeñó como secretario de un tal Pablo Neruda, y hasta que retornó a su México de adopción, y allí murió en el año 2003. La fábula La oveja negra de Monterroso dice así: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Punto final. ¿Te asustaste, Tito? ¿Eh? Bueno, por favor, no te tomes al pie de la letra el guiño mordaz del gran Augusto Monterroso. Pero si en tu familia, o en alguna familia conocida, existe un miembro que presenta características de oveja negra, encomillado siempre, ¿eh?, intégrenlo, escúchenlo, no traten de teñirlo. Es muy probable que algo nuevo tengan para aprender de él. Y pensar, ¿por qué no?, que el futuro de las ovejas blancas no está más asegurado por el hecho de ser blanquitas. La idea es saber distinguirse en el rebaño. Quien más que menos, todos formamos parte de uno, ¿no? Que se puede formar parte del montón y preservar autonomía, hacerse valer, ser lo que se es, del color que se sea. Ni eso ni nada te va a asegurar la inmortalidad, pero hay garantías de un futuro mejor cuando algo del timón podemos manejar por cuenta propia. Sin esconderse de los pastores, por supuesto, en las propias narices del pastor. Bueno, ovejitas blancas, negras, verdes, rosas, celestes, lunares, todos al tren que nos llevará al futuro. No se olviden de meter la rebeldía en la mochila, pues hace falta usar. La oveja negra de la familia mató al lorito con perejil, destrozó el piano de tía Cecilia, saltó la cerca, dejó el redil. La oveja negra ya se ha juntado a otras ovejas negras como él. Como no hay hierba fresca en el prado, comen coronas de laurel. Pero el laurel que es extraordinario, de condimento para guisar, a palo seco por el contrario, deja bastante que desear. La oveja negra cogió un buen día y se largó sin decir ni mu, avergonzada sabe que huía porque encontraba pobre menú. Asegurando que era astracán, el mercachifre, la gran fulana, se hizo más rico que la cacán, y su familia toda se alegra al ver la gorda del buen comer. Y ella recuerda su lana negra que nunca más volverá a crecer. Y ella recuerda su lana negra que nunca más volverá a crecer. Presentar a nuestro equipo de Estación Futuro, gracias a nuestro operador Mauro Torres. Iba a decir Mauro Rojas. Mauro, vamos de nuevo. Mauro Torres, con la colaboración de Diego Rosato. Mauro Torres pone el play. Hay que nombrarlo. Bueno, acá estamos en Estación Futuro, te lo dije, vamos grabados, pero somos los mismos, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Nuestro operador Mauro Torres y también Diego Rosato, que mucho tuvo que ver en esta grabación. Nuestra coordinadora, la señora Verónica Avichaín. Nuestra productora, la señora Carolina Valverdi. Tenemos a los reyes del Facebú, Valentina Costa y Micaela Polak. Tenemos a Bruno Barengui en los teléfonos y la colaboración de Gabriela Díaz en las encuestas infantiles. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andan? Muy contentos de estar acá. Felices Pascuas no hay que decir porque ya nos sacaron el copyright, ¿viste? Ya hace muchos años alguien lo dijo. Ahora, ahora hay que decir otra cosa. Estamos en Pascuas, una fecha muy linda para juntarse. Más allá de toda la cuestión religiosa, que es muy importante, pero más allá de eso, para juntarte con la familia, para estar bien, para disfrutar de estos días. Que eso se trata y no es un mal momento para ponernos a pensar en esas cosas, ¿no? ¿Qué queremos para adelante? ¿Cuáles son nuestros deseos? Y de eso se trata el futuro, sino de qué. Ah, porque finalmente la Pascua es una resurrección, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que yo estaba pensando en eso, que tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana, las dos tienen esta cuestión de reunirse alrededor de una mesa. Las dos tienen esta cuestión de muchas veces de volverse a ver, ¿no? Gente que se junta en la casa solo para esa fecha, alguno que viene y demás, y que lo pasan juntos. Y a mí me parece que esta cuestión tiene que ver con el renacimiento y la reconstrucción, porque solamente, ay, ¿cómo estoy? Hoy, ¿cómo voy a estar de amorosa? Solamente a través del amor. Renacimiento. Renacemos. Y eso, ¿hay algo que tenga más que ver con el futuro que eso? Nada. A mí me gusta mucho cuando leo judeo-cristiano. Claro. Me encanta cuando leo eso. Menos cuando adelante dice culpa. No hace falta que lo diga. Está implícita. Estuviste excepcional. Hay un proyecto que busca documentar las líneas de investigación llevadas a cabo por los científicos que se embarcan en el buque oceanográfico Puerto Deseado. Vamos a conversar con el doctor Gregorio Bigatti para que nos cuente por menores o por mayores de ese movimiento. Buenos días, doctor Bigatti, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, mucho gusto. Igualmente. ¿Cuáles son los objetivos establecidos en este plan? En el viaje este, o sea, fueron varios grupos. Nuestro grupo trabaja con invertebrados marinos y buscamos básicamente juntar fauna de la zona de estudio de la Antártida para hacer un código de barra genético. En donde se toman muestras de tejido y eso va a un banco de datos mundial, que eso va a ser libre para que cualquiera entre por una base, por la web, y pueda ver el código de barra genético, que es una parte del gen de cada una de las especies mundiales de plantas. plantas, de hongos y de también de todo lo que es fauna. Supongo que eso, el número de especies es imposible de determinar, ¿no? ¿O sí? ¿De invertebrados? Sí. Y ahora se sabe más o menos cuántas hay, pero todavía faltan. Siempre uno cuando va para el campo encuentra nuevas especies. Hay muchos bichitos que son chiquititos, como gusanos, planarias, crustáceos, que son diversos, digamos. Y más que nada en el mar hay muchas zonas que no se conocen porque nadie pasó con una red, con un barco, para ver qué hay en ese fondo. Conocemos bastante de lo que hay hoy, pero todo el tiempo surgen algo nuevo. Doctor, fíjate, especies nuevas, digamos. Claro, claro. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué tecnologías usan para realizar el código de barras? Genética, básicamente. Secuencian parte de todo el gen de cada uno de los bichitos estos con una técnica que ya se usa hace varios años, y para todos se hace eso mismo. Básicamente nosotros acá se junta las especies, se saca una pequeña parte, eso se manda a secuenciar, que lo hace una máquina, con un protocolo. ¿Una genético. Máquina que se llama cómo? Termociclador, primero, que es lo que hace que que esos genes se repitan muchas veces, y eso después con un secuenciador se ve el código de barra genético. O sea, esa parte del genoma se ven qué genes tiene en una partecita chiquita, y para todos se hace eso mismo, que se hace en Canadá, esto. En Canadá. Convenio, claro, con el CONICET y el IBOL, que es el código de barras genético mundial, que es un convenio que hace más de 8 años, creo, en el país, y en todo el mundo se hace esto mismo también. Con otras especies, no solo las claro. de mar. Claro, claro. Y en el buque Puerto Deseado, ¿a dónde viaja? ¿Qué van? ¿Quiénes van? ¿Científicos solamente en él? Científicos son los que trabajan, digamos, con el tema de muestras, pero hay biólogos, hay geólogos, hay químicos, de todas las ramas, digamos. Y es de UNICEF, eso, tripulado por la Marina, ¿no? ¿Podría decirnos cuántas veces embarcó usted? Yo una nada más. ¿Ah, una nomás? Yo una, pero mi grupo ya es la cuarta vez que vamos. Ajá. Buque está trabajando para CONICET hace 5 años recién ahora. Ah, no hace tanto. No hace tanto, y sale por distintas partes de nuestro mar, digamos, desde Mar del Plata hasta la Antártida. Hace varias campañas anuales, o sea, cada una de esas salidas tardan mínimo 10, 15 días, o como 3 meses, como fue esta última de la Antártida. Yo estuve un mes sobre en el barco trabajando, pero después bajamos nosotros y suben otros grupos de investigadores de nuestro país. ¿Usted está conforme con la divulgación científica que se está haciendo, o cree que hay que hacer más todavía para que esto se expanda y llegue al conocimiento social como lo merece? Yo creo que falta, hace poco tiempo que estamos trabajando con estos temas, los científicos, falta mucho más, pero yo creo que vamos bien, digamos. Nosotros hace aproximadamente 5 años que estamos con estos temas también, donde se hacen videos, póster para los colegios, de los invertebrados de nuestro mar, que no se conocen mucho, y que son la base de las tramas tróficas, de las cadenas tróficas, que son la base de lo que comen los peces, comen los mamíferos marinos y nosotros mismos, ¿no? Las estrellas, hablo de los caracoles, de las cholgas, de los mejillones, de los pulpos, todo, o sea, que son cosas que la gente come, pero que quizás no se sabe bien que son, o sea, que hay tantos en nuestro mar. Y qué rol cumple, ¿no? Hacerse preguntas nuevas, ¿no? También, sí, o sea, hay muchísimas cosas nuevas en este grupo que no se saben, porque es muy grande, diverso y hay mucha fauna que es muy chiquitita, que hasta que se trabajen esos temas, en países como el nuestro, donde se pone plata más que nada en los recursos que ya se conocen, ¿no? Como los peces, que es el clásico, pero digamos, pero los caracoles de mar también se comen. Eso es algo que hace mi grupo también, sobre pesca de los caracoles de mar, trabajamos sobre ese tema. Y es algo que nuestro país no se come hoy en día, porque hay carne, entonces uh-huh. todos comen carne de vaca, pero por ejemplo en Chile, en España, en Perú, se comen estos caracoles de mar. Tenemos muchísimos en nuestro mar y poca gente sabe sobre eso. O sea que hay una cultura en sentido que no está bien desarrollada todavía. Claro, sí. Y hay muchos, hasta ciudades que viven sobre el mar, pero que comen únicamente carne. O sea, comen poco pescado, mariscos. Como, por ejemplo, en Chile, que se comen hasta las papas de mar, por ejemplo, que son, que acá ni las conocen, por ejemplo. Doctor Bigatti, ¿y esto se va a traducir en una serie documental de cuántos capítulos? Los documentales estos creo que son 16 capítulos. Yo estoy en uno, participo, y hay distintos colegas de las otras ramas, los oceanógrafos, hay geólogos, hay biólogos, y bueno, creo que saldrá más para fin de año o el próximo año, porque lleva mucho tiempo filmarlo. Después, bueno, se hace toda la parte que yo no hago, que es que saquen cada capítulo final, ¿no? Y usted, cuando era chico, le preguntaban qué quiere ser cuando seas grande, decía doctor en ciencias biológicas. No, pero yo quería ser buzo. Ajá. Y hoy buceo trabajando. Bien. Y los animales, quería ser médico, veterinario, o sea que más o menos fui por esa línea. Fue por esa línea. Y mirando a futuro, ¿qué ve para sí mismo? ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 41, es muy joven. O sea que, ¿qué mira hacia el futuro? ¿Qué sueña? ¿Qué planea? ¿A dónde quiere llegar con su especialidad? Bueno, yo tengo un grupo que hoy en día es bastante grande, que somos 12 personas, entre 12 y 15. Y bueno, vivo en Puerto Madryn ahora desde hace 8 años y estamos haciendo muchas cosas nuevas que no estaban hechas, y yo quisiera que se conozca más sobre la fauna de toda nuestra costa, que tiene 5.000 kilómetros casi, y que se conocen pocas zonas, y se conoce más, por ejemplo, acá en Puerto Madryn, sobre las ballenas, uh-huh. sobre los delfines, sí. pingüinos, pero yo quiero... Son los que tienen más prensa. Sí, más... glamour, diría. Más glamour, es verdad. Pero bueno, hay toda otra fauna que está en la base de esas tramas tróficas, como las estrellas de mar, los gusanos de mar, los caracoles, que uno tiene que cuidar eso porque es la base de lo que comemos nosotros hoy. Entonces, con que quede eso, yo ya estaría contento. Así Bien. Que hace años que estamos con este tema, y los próximos años seguiremos trabajando como hasta el día de hoy. Con ahínco y pasión. Con ahínco, pasión y bueno, con muchas ganas. Es algo que nos gusta mucho, y uno tiene la suerte de que hace lo que le gusta. Todos los días. Cuesta trabajar, levantarse, pero uno hace lo que le gusta y lo que tiene ganas. Entonces eso está, la verdad, que es muy lindo. Nosotros estamos orgullosos del padrino de nuestro programa, que es Lino Barañao, el ministro de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva. Supongo que ustedes también tendrán un respeto por él y por su afán colaborador, ¿no? Sí. Él es de la UBA también, y yo soy de la UBA, así que él daba clases ahí antes, y yo ya lo conocía de antes, Bueno. Cuando era profesor. Doctor Gregorio Bigatti, muchas gracias por esta charla con la Radio Pública. Bueno, gracias por llamar. Nos metió en mares que no conocemos y nos hizo probar caracoles. Bueno, mariscos. Mariscos. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Madryn, más o menos? 90.000, más o menos. 90.000, bien. Más o menos 90.000. ¿Usted nació dónde? En Buenos Aires, en Capital. Yo a los 31 años, a los 33 años me vine acá con una beca postdoc y al otro año ya entré en la carrera. ¿Y cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es su barrio en Buenos Aires? ¿En mi barrio? Sí. Y estuve en varios. Zapiales es el que yo, cuando era chico, nací ahí, digamos, nací en otras partes, en Capital, pero Zapiales estuve hasta los 15 años viviendo, y después en La Boca, en Parque Chas, y en Barrio Norte, entonces esos barrios. Y después a Madryn, directo a Madryn. Después directo a Madryn y ya me quedo acá. Bien, bien. Doctor Vigante, muchas gracias por esta charla con la Radio Pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo y lo mejor en su trabajo. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Gracias.